ante todo, desde SOA, deseamos agradecer vuestra presencia en esta protesta. Desde SOA deseamos agradecer vuestra presencia en esta protesta, en esta lucha, porque una cosa debemos tener clara, no podemos engañarnos. El capitalismo, sus siervos que son los políticos, los sindicatos traidores, los banqueros, las fuerzas represivas y los medios de comunicación han declarado la guerra a la clase trabajadora. Ante esta crisis que ellos han generado, la única solución que encuentran es llevarnos a una situación insostenible, a una situación de esclavitud. Pero los aquí presentes, al igual que nuestros hermanos y hermanas trabajadores de Europa, hemos dicho basta. Si quieren guerra, la van a tener. Si quieren sangre, la van a ver. Si quieren sufrimiento, van a sufrir. Somos más, tenemos la razón y si nos siguen obligando, tendremos también la fuerza. Hoy, el lema de los heroicos defensores de Madrid contra el fascismo sigue muy vivo. No pasarán, compañeros, compañeras, no pasarán. Ni un paso atrás, compañeros y compañeras, contra los enemigos de la clase trabajadora y los derechos de libertad de los pueblos. Ante su cruzada esclavista del capital, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Muchas gracias.